Seguimos en el segundo bloque del Ágora 2025 y es el momento de una nueva charla fuera de libreto con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo y amigo. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro mucho acá también, día soleado, ya creyendo que estamos rumbo a una primavera que se dilata, que falta que llegue, ¿no? Como aquel proverbial segundo semestre. Sí, parece que viene tardando un poco, pero esperamos que ya se consolide. Ya a esta altura, con algunos días como el de hoy, acá en la capital federal, con un clima lindo, soleado, por ahí fresco porque llovió ayer, pero nada, ya un poquito con más ese sabor a la primavera. Bueno, mejor así. Alejo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, quedó un poco en segundo plano por el resultado final que tuvieron las elecciones del domingo 26, sí, que tiene que ver justamente con un factor importante que hubo en estas elecciones, principalmente de cara a lo que van a ser de ahora en más los procesos electorales a nivel nacional, y me estoy refiriendo a lo que fueron los efectos tangibles, concretos, que tuvo el nuevo sistema de votación, la boleta única en los resultados y particularmente, bueno, un poco en cómo fue el proceso de votación en general. Nuevo sistema que se implementa por primera vez en muchas regiones del país. Sí. Algunas ya lo tenían implementado, el caso de Córdoba, Santa Fe, que ya lo habían utilizado en elecciones provinciales, pero que sin duda gran parte del país fue la primera vez que lo utilizó y nos topamos con este sistema nuevo al ingresar al cuarto oscuro, algo que fue nuevo en la Argentina, podemos decir, en general. Sí, y que en principio, digamos, los colegas periodistas, por lo menos los bonaerenses, hablan de un total éxito, ¿no?, de esta boleta, porque se votó más rápido y etcétera, algo que seguramente vos lo vas a desarrollar en tu columna, pero choca, ¿no?, con el aumento del voto en blanco en donde se elegían dos categorías. Exactamente, ese es uno de los puntos que vamos a abordar, ambos reales a la par y de alguna forma, bueno, se busca también en ese debate que se dio alrededor del sistema, algunos más a favor del sistema ponderarán los efectos positivos, otros que tal vez remarcamos un poco más algunas falencias que tiene con algunos efectos más negativos, pero la idea en esta columna es justamente repasar un poco todos los efectos que ha tenido, particularmente tangibles, en esta primera experiencia nacional, y que, bueno, un poco también tiene que ver con lo que se venía diciendo antes de la elección, donde ya se venía hablando de los beneficios y la parte perjuiciosa de este sistema. En particular, con los efectos positivos, esto que mencionabas, es algo que se vio, el tema de la velocidad de la votación, la posibilidad de tener dos biombos por mesa hizo que se haga mucho más dinámico el voto, lo cual hace que puedan estar dos personas al mismo tiempo votando y, bueno, de esa forma, de alguna manera, tenga una mayor dinámica lo que son los momentos, principalmente las horas pico, para ir a votar, donde muchas veces se hacían colas muy extensas. Acá también hubo algún que otro caso de cola, pero en particular con mayor dinamismo, lo que hizo también que a la hora de emitir el voto, aquellos que deciden cortar boleta también reduzcan el tiempo para tomar para llevar adelante esa decisión. Recordamos que en el sistema anterior, una boleta de papel se tenía que cortar con, ya sea con la mano o con una tijera, y en este caso particular solamente es marcar la cruz en otro casillero. En el caso de la provincia de Buenos Aires no tuvimos más de una categoría. En el caso de otras siete, si no me equivoco, eran ocho provincias, ocho. Votaban senadores y que, bueno, sí, ahí tuvieron la posibilidad de elegir en cada una de las categorías la opción de su preferencia. Como hablamos de la velocidad de la votación, sí, también hablamos de la velocidad en el conteo, porque más allá de que los resultados se publicaron cuando por lo general se acostumbra, que es a las 21 horas, y también considerando que no es un factor, muchas veces en los sistemas de votación la cuestión a ponderar la idea de la velocidad en el conteo, pero sin embargo no deja de representar de forma subjetiva para la mayoría de los ciudadanos que quieren saber los resultados, bueno, una cuestión que hace que se sepan de una forma más fidedigna antes. En este caso particular, al haber una, más allá de que, por supuesto, todo sistema tiene su tiempo de aprendizaje, hubo una cantidad de categorías y al mismo tiempo estuvo la facilidad para clasificar los votos que hizo que el conteo de las mesas cerrara en un tiempo muy, muy bueno y que muchas mesas incluso cerraran ya los fiscales se vayan a su casa antes de las 7 de la tarde, alrededor de las 6 y media de la tarde, muchas ya estaban cerrando, lo cual, bueno, habla de que en ese sentido, para esta elección en particular, donde en algunos lugares hubo una sola categoría, se hizo bastante dinámico. Es un poco contrafáctico pensar en otras elecciones de una categoría con la diversidad de espacios que se presentaron, porque hemos tenido la experiencia de los balotajes, pero no de este tipo de elección en otras oportunidades, cómo se hubiera dado en términos de tiempo. Yo creo que tampoco hubiera habido una variación muchísimo mayor. Posiblemente, sí. En particular, también esto como un efecto, podemos decir, positivo, incluso neutral, porque no necesariamente tiene un significado positivo per se, pero que favorece de alguna forma, es la cuestión de los partidos más pequeños, ¿no? O sea, hay una cuestión con respecto a este sistema que esto es más una suposición de lo que pasó, más que una realidad con respecto a la fiscalización, perdón, sí, a la idea de fiscalizar una boleta muchísimo más fácil de fiscalizar en general, pero que bueno, la distorsión que genera el no tener fiscalización en el sistema anterior que ya conocíamos y que votamos los bonaerenses en septiembre, tampoco es que esté probada de alguna forma o haya habido estudios al respecto, y un poco la elección de Javier Milei en 2023 con un esquema principalmente de las PASO y las generales sin fiscalización muy marcada, demostró que aún así se podía ir al frente en una elección nacional, lo cual un poco, bueno, también pone en tela de juicio este argumento, pero en principio la fiscalización obviamente se hace mucho más, más fácil para los partidos pequeños que no necesitan incluso tener en todas las mesas fiscales, principalmente por esto que decimos, ¿no? La boleta de papel puede ser sustraída dentro del cuarto oscuro, en este caso particular, bueno, está todo en un mismo papel que se entrega de igual manera para todos. Igual siempre va a haber quienes, a pesar de tener un sistema electoral tan sólido como es el sistema argentino, pongan en tela de juicio la transparencia del proceso o alguna cuestión alrededor de eso, más motivada muchas veces políticamente para atacar algún sector que una cuestión realmente de preocupación por la calidad democrática, ¿no? Eso ya totalmente. Lo hemos visto en otras oportunidades. Sí, totalmente. De todos modos, con el tema, perdóname, Alejo, sí. con el tema fiscalización, bueno, primero que acá en la de septiembre, que era con el sistema viejo, había muy pocos fiscales de la Libertad Avanza, y digo, es otra muestra, ¿no?, de que se puede ganar una elección incluso con un déficit de fiscalización. Y por otra parte, hubo todo un discurso, ¿no?, de que esos 13 puntos que se habían, o 14 que se habían recortado del peronismo, eran en realidad votos que se hacía el peronismo mediante fraude. También es cierto que, digamos, con la boleta única de papel, hay quienes dicen que si uno está distraído, algún fiscal te puede hacer un tilde en alguna que está en blanco para asignar un voto o para invalidar otro voto. Digo, todo sistema es cuestionable si nos ponemos quisquillosos. Totalmente. Todo sistema tiene su falencia, se puede reducir, se puede trabajar, y con respecto principalmente a lo que tiene que ver con esto, ¿no? A la posibilidad de modificar un voto, lo que sea, siempre, como decimos, está a la orden del día, considerando además que, bueno, hay hay autoridades de los distintos espacios y que por lo general, bueno, se entra al cuarto oscuro se entra a contar los votos, donde entendía, hablando con algunas autoridades de mesa, la cuestión puntual que tiene que ver con no ingresar con lapiceras y demás, pero aún así siempre todo sistema tiene sus falencias y su capacidad de tener este tipo de comportamientos, y en particular, bueno, el conteo con las boletas anteriores, bueno, por ahí esa modificación posterior era más difícil de hacer, ¿no? O sea, cada uno compensa por distintos lados, y en ese aspecto me parece que bueno, siempre a veces la argumentación que se da alrededor de favorecer totalmente un sistema tiene que ver más con una posición decidida previamente que con un análisis pormenorizado de todos los factores también negativos que tiene, que ahora justamente íbamos más con esa parte, ¿no? Los efectos negativos de este sistema, que, bueno, hay algunos, bueno, este primero en particular, que bueno, algunos lo podrán relativizar, qué tan negativo es, en particular me parece que es bastante marcada la cuestión de la farandulización que se puede dar a la hora de las candidaturas y principalmente del elegir justamente los candidatos a votar en un escenario de elección, al tener una boleta donde todas las opciones están igualadas y un elector que ingresa al cuarto oscuro sin decidir aún su voto, bueno, tenemos la posibilidad que opte por elegir el candidato que conozca, que lo tenga de un lado, lo que sea, y en un contexto donde hay una mayor despolitización, justamente el nivel de conocimiento favorable se da más para los famosos. Tenemos claro. Algunas candidaturas que se han dado en esta elección y que también para considerar, ¿no?, que el sistema que se implementó en particular, que no tiene también el casillero de boleta completa, que como decíamos, en 16 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, no hizo falta porque era una sola categoría, pero que bueno, en particular es el mismo que se utiliza con alguna variación puntual, porque ellos lo hacen en distintas urnas, pero el caso de Santa Fe, que ha tenido casos de por ejemplo, Amalia Granata, que fue electa diputada de la provincia, también es el mismo sistema por el cual Miguel del Cel estuvo a menos de 2.000 votos de ser gobernador de Santa Fe. Sí. Y bueno, otros tantos casos más que conocemos, incluso en la última elección, tuvimos la candidatura de, bueno, lamentablemente después falleció, de la locomotora Olivera, que bueno, tuvo un buen resultado con un frente que no tenía una estructura partidaria muy consolidada. En general tenemos varios casos de famosos en Santa Fe que para mí tienen que ver un poco con este sistema de votación que termina favoreciendo, principalmente si es un espacio chico, llevar un candidato que es desconocido puede ser algo bastante favorable a la hora del voto, ¿no? O sea, tenemos sí. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el caso de Fernando Burlando, que sin hacer campaña prácticamente obtuvo casi el 3%, perdón, de los votos, que le ganó a la candidatura de Florencio Randaz, un político que, si bien ha tenido muchas variaciones en términos de posicionamientos, venía teniendo una carrera muy extensa y que en esta elección en particular, Burlando siendo la, si no me equivoco, la primera o segunda vez que se presenta y con una campaña que no se vio por ningún lado, sacó alrededor del 3% de los votos. Sí. Lo cual fue llamativo en el resultado del domingo, como así también el caso de Virginia Gallardo en Corrientes, que estuvo cerca de ganar la provincia por un estrecho margen de un 1%, alrededor de un porcentaje así. Sí, totalmente. Sí, Burlando no había sido candidato anteriormente, había sonado como candidato en 2023, finalmente no lo había sido, pero bueno, también hay que recordar que en su momento Randazzo quiso ser candidato a presidente, declinó una candidatura a gobernador. Digo, era alguien muy posicionado para competir en una elección y hoy esto no logró renovar su banca, ¿no? Era la tercera elección consecutiva a la que iba y la primera en la que no logra perforar el piso. Totalmente, y donde de alguna manera también el espacio de Provincias Unidas buscaba tener un mejor resultado en la provincia de Buenos Aires para en el recuento nacional tener un porcentaje mayor y sin embargo, bueno, estuvo por abajo del 2,5% de los votos, lo cual lo perjudicó bastante, en particular incluso con una banca que se esperaba gane en la provincia de Buenos Aires con Florencio Randazzo y que no fue tal. Se quedará fuera del Congreso, que renovaba en esta oportunidad. Y bueno, continuando un poco Sí. con los efectos negativos por ahí que veníamos hablando de la boleta única, tiene también esto que habíamos mencionado al principio, la cuestión del aumento del voto en blanco en las jurisdicciones donde se votaba senador y diputado por separado. En particular, bueno, como sabemos, tuvimos 8 jurisdicciones, 8 provincias, 7 provincias y la capital federal que votaron senador y diputado por separado, donde el promedio nacional de todas las provincias, las 24, de voto en blanco fue de 2,7%. Ese fue el voto en blanco a nivel nacional, y donde estas provincias en particular tuvieron valores de voto en blanco bastante superiores a los que solo votaron diputados, mientras el promedio de voto en blanco que hubo en las provincias donde solo votaron diputados fue de 1,6%, un nivel muy bajo. En estos distritos fue de 7,8%. Estamos hablando de un número que supera, que multiplica por 5 la cantidad de votos en blanco. Sí. Es muy marcado realmente, y que de algún modo también es clave considerando que hubo muchas provincias, como el caso, bueno, particular, la que más resuena es el caso de Río Negro, donde el peronismo ganó los 2 senadores que le corresponden por la mayoría, por una diferencia que es 5 veces menor a la cantidad de votos en blanco, y que el partido del gobernador Beretilneck no pudo meter diputados por una diferencia que le faltó para meter el primer diputado de la mitad de los votos en blanco. Estamos hablando que lo perjudicó grandemente, incluso más de la mitad de los votos que necesitaba se fueron con el corte de boleta, de que perdió unos 8.000, 9.000 votos, necesitaba 15.000 para llegar, 15.000 más para llegar a la banca de diputados, Sí. y por, bueno, ese margen no pudo llegar a tener representación para este periodo en la Cámara Baja, y al mismo tiempo considerando un factor importante, que es el partido del gobernador de Río Negro, el gobernador Beretilneck, fue el que tuvo la idea, el que impulsó la idea de eliminar el casillero de boleta completa del papel, lo cual, bueno, terminó siendo un poco medio paradójico, que terminó perjudicando finalmente a su propio espacio en este momento, donde Sí. no va a tener representación en este periodo 2025-2029 en la Cámara de Diputados. Qué paradoja, El, ¿no? de, y después, con respecto al resto de las provincias, 4 provincias tuvieron más de 9% de voto en blanco en diputados, donde, bueno, tenemos Entre Ríos, Salta, Neuquén y Chaco, y el caso de Entre Ríos casi fue un 10%, estamos hablando de un 9,9%, altísimo el voto en blanco en cada una de estas provincias, lo cual, bueno, demuestra justamente que fue eficiente la capacidad que tuvo el Estado para difundir este nuevo método de votación, y donde estamos hablando que hay provincias donde alrededor, la diferencia entre senadores y diputados es de alrededor de un 7%. Estamos hablando de estas provincias que superaron el 9% en general, bueno, restándole el promedio de voto en blanco en senadores, estamos hablando de un 7, un 8% de personas que emitieron su voto y que votaron de manera incorrecta, muy probablemente, lo cual, bueno, demuestra que hubo un sector importante de la población que no pudo comprender del todo el sistema y que eso generó deficiencias en la posibilidad de reflejar en su voto la intención que tenía para emitir ese sufragio. Y esto, bueno, se ve más marcado, algo que estuve analizando, el caso de la Capital Federal, descubrí una cuestión bastante interesante, que es que hay una correlación que es casi lineal entre mayor diferencia de voto en blanco, o sea, este voto equivocado, podemos decir, con Sí. errores, y un mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. En el caso de la Capital Federal, de los barrios con un nivel socioeconómico menor, con mayores problemáticas sociales, fue donde más se reflejó esta problemática de que se dispare el voto en blanco en diputados. Y que, bueno, de alguna manera, esto demuestra que hay una desigualdad en el conocimiento sobre el sistema de votación que tiene que ver con los lugares con peores y mejores condiciones de vida, lo cual tiene un pequeño sesgo negativo del sistema en los barrios que tienen un mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas. Por dar un ejemplo, Sí. mientras la parte sur de Constitución, que bueno, cada día está peor, es una zona donde el 27% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, tuvo un 5,2% de voto en blanco, más que en senadores. Y en la zona más rica de Palermo, en Palermo Chico, un 1% de hogares con necesidades básicas insatisfechas, casi inexistente, solamente tuvo un 1,8%. Estamos hablando de una brecha de 3-4% entre los barrios con mejor y peor nivel socioeconómico, lo cual, bueno, demuestra también que se termina dando una problemática de aplicación desigual del sistema de votación entre los lugares mejor y peor, peor asentados, de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, es muy llamativo que todos estos datos que son interesantísimos, yo la verdad que no había reparado en la diferencia que había en algunas provincias entre las dos categorías, muestra, digamos, un problema verdadero, porque es como vos decís, ¿no? La gente votó mal, no porque, como se dice a veces, ¿no? Que alguien votó mal porque a uno no le gusta el candidato o le parece que no representa los intereses de esa persona, sino que entre el acto, entre la abolición de expresar, ¿no?, su deseo eleccionario y lo que terminó registrando el sistema, hay una diferencia que tiene que ver con, fundamentalmente, digo, porque tampoco es tan complicado votar, con una falta de enseñanza o de difusión por parte del gobierno, cómo era este nuevo sistema de votación. Pese a que, por ejemplo, esta cuestión del voto blanco, en blanco, perdón, ya había sido advertida en la previa que en muchas jurisdicciones donde se aplicaba la boleta única de papel se generaba este efecto, no les importó. No, totalmente, no se tuvo en consideración, se minimizó, pero que realmente son niveles que estamos hablando muy altos y en términos de lo que es la democracia desde el 83 para acá, niveles que, excepto por alguna excepción puntual que tiene que ver con casos bueno, alguna presentación de una lista que tuvo un buen resultado en una categoría y se presentó en las demás. No ha habido estos niveles de voto en blanco de forma espontánea y que, bueno, tiene que ver justamente con esto, o sea, que no se pudo reflejar la intención del voto en el voto, ¿no? Que es Tal lo cual. más importante que tiene que tener un sistema de votación, que, bueno, quieras votar, lo puedas votar. Lo cual hace que, bueno, se pueda también plantear de que el éxito rotundo e inequívoco que tuvo el sistema, bueno, en algunas provincias, en particular las que votaron más de una categoría. O sea, estamos hablando de que esto ocurrió con dos categorías, no nos podemos imaginar lo que va a pasar cuando haya elecciones ejecutivas que se elijan de principio presidente y en las provincias senador, diputado, e incluso en algunas provincias que se implementará con sus elecciones de cargos provinciales. Bueno, estamos hablando de que va a haber problemáticas de este tipo aumentadas muchísimo más. Ya Seguro. si en dos categorías existe ese problema, bueno, en otras categorías ampliada será mucho más marcado. Es Y en una nada, PASO también, algunas. no sé si se Sí. dará ese escenario de boleta única de papel con PASO, pero también sería un escenario bastante engorroso, complicado, aparte de que convengamos que la boleta era bastante chica, ¿no? Para los que tienen algún problema de visión, especialmente los más grandes, pero bueno, eso es un problema que puede estar sujeto a cualquier persona de cualquier edad. Imagínate además una PASO, entender qué candidatos forman parte de la misma alianza, qué candidatos no. Es más complejo de lo que uno piensa en primera instancia. Totalmente, totalmente, y donde, bueno, uno por ahí a veces subestima la necesidad que existe de la instancia pedagógica de este tipo de sistemas, pero que sin duda, bueno, deja las claras de que fue insuficiente el abordaje desde esa perspectiva, principalmente considerando estas varias variables que no tuvieron en cuenta muchas veces las limitaciones que hay de los votantes en términos de visión, por ejemplo, la cuestión también bueno, de que al ser un sistema nuevo tiene un factor de aprendizaje que conlleva algunas elecciones, pero que al mismo tiempo ya las elecciones que ocurrieron las distorsiona y que el resultado que está va a ser tal como es. Y que en particular, bueno, justamente en este sentido que mencionábamos, también hay un sesgo que tiene que ver con algo incluso más grave, que es el voto dependiendo del nivel socioeconómico, bueno, hay mayor probabilidad de que ese voto esté de alguna manera perjudicado en su intención, si se está en aunque sea lo que se vio acá en la capital federal, en el caso de los lugares con mejores o peores condiciones de vida, ¿no? Eso también es algo, porque bueno, incluso atenta, podemos ir llevándolo por ahí a un extremo, pero puede atentar en caso de que fuera más acentuado aún, con la igualdad de condiciones del voto, ¿no? Estamos hablando de que el sistema, en este caso, se plantea como que la gente se tiene que adaptar al sistema, Sí. y no el sistema a la gente, y bueno, eso genera justamente estas distorsiones. Sí, totalmente, totalmente. Alejo, la última pregunta que te hago antes de despedirte. En otros países del mundo, en la región, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En todo ese mundo occidental que nos es tan cercano, ¿se usa la boleta única de papel? ¿Se usan boletas partidarias? ¿Se usan otros sistemas de votaciones? ¿Cómo suele ser la cuestión? Sí, dependiendo del lugar, por lo general es el sistema más utilizado. En los Estados Unidos, depende muchísimo del estado en particular. Eso es muy loco porque en las elecciones presidenciales incluso hay distintos sistemas de votación que les han generado problemas cada uno más particular que el otro. Porque bueno, hay variaciones incluso de sistemas que ni siquiera se han discutido en la Argentina, que bueno. Han tenido decisiones presidenciales que se han definido por los márgenes de error de esos sistemas, lo cual es algo también a tener en cuenta para el pensar los sistemas electorales en la Argentina. Y que, bueno, se utiliza por lo general esta boleta única. En particular, yo había visto el día de ayer se hicieron las elecciones en Nueva York Sí. y utilizan una boleta única incluso más. Menos sofisticada que la nuestra porque tiene el nombre de los candidatos muy en pequeño y yo la verdad la vi a primera impresión y me generó bastante confusión cómo estaba ordenado las categorías, pero sí, en general se utiliza este tipo de sistemas, en Europa también, donde bueno, me ha pasado de algún conocido que tiene derecho a voto en algún país. Europeo, por ciudadanía, por lo que fuera, y esa Sí. situación puntual llega todos los folletos y demás, y viene con un sistema para marcar en la boleta, muy similar al que tenemos acá, Sí. pero que, bueno, en general es bastante utilizado en el mundo, en algunos lugares donde también se ha implementado otro tipo de sistemas que no tienen que ver con el papel, sino más con lo electrónico, pero que ha tenido otras dificultades también, ¿no? Que ya las conocemos. Bien, bien. Alejo, muchísimas gracias por este nuevo informe, súper completo como siempre, y hoy cumpliendo esto que decimos, ¿no? De corrernos de la coyuntura, alejarnos un poco de lo que está pasando y tratar de hacer un análisis más global, en este caso de este nuevo sistema de votación que para algunos llegó para quedarse y otros, ¿no? Advertimos que tiene algunas complejidades y que quizá habría que revisarlo. Veremos lo que pasa para la próxima elección, entonces. Veremos lo que pasa para la próxima elección y esperemos que de mínima se corrijan un poco estas variaciones porque nuevamente genera algunas dificultades a la hora de emitir la voluntad del voto, que es la parte más importante de un sistema de votación. Así es, así es. Alejo, un fuerte abrazo. Hablamos nuevamente el miércoles que viene. Un fuerte abrazo, Juani, y estamos en contacto. Así es. Bueno, hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, como cada miércoles, estas charlas fuera de libreto que tenemos, en este caso hablando sobre la boleta única de papel que debo.